en El Salvador. Afirman que la entrega de plantas de romero como parte de la campaña nacional Romero en mi casa y un santo en el corazón une la figura de Monseñor Óscar Arnulfo Romero con la naturaleza. Brenda Arévalo de Radio Hiscanal tiene el reporte. Luego de haber celebrado la peregrinación caminando con San Romero para construir la paz, en el marco del natalicio del beato y mártir Monseñor Romero y pronta canonización, la feligresía católica continúa con las celebraciones. En esta ocasión dieron inicio a la campaña bajo el lema Romero en mi casa. El cardenal Monseñor Gregorio Rosa Chávez habla al respecto. Queremos difundir que hay en cada hogar una planta de romero que recuerde a ese santo nuestro. Él puso esa plantita en su escudo de obispo. Romero tiene tres cosas. Primero, el aroma. Segundo, es bueno para ciertas enfermedades. Tercero, es bueno para cocinar. En la parroquia San Martín de Porres de Santiago de María, se vivió con mucha alegría el inicio de la campaña. Habla Pablo Hernández, párroco de la iglesia. De un romero en casa y un santo en el corazón, que es tener una plantita de romero en homenaje pues, a Monseñor Romero. Entonces, bonita oportunidad porque nos vincula con la creación, con la naturaleza, que pues, por la tecnología nos hemos desvinculado. Entonces, esta propuesta de unir la naturaleza con la figura de Monseñor Romero, el tomar conciencia, ¿verdad? Entonces, se ha lanzado hoy la campaña donde todos en una casa puedan tener. Y eso nos abre las puertas para que después aprendamos y tengamos más plantitas aromáticas, porque es una planta aromática con propiedades medicinales. Para don Rigoberto Ayala, la planta de romero tiene que ir acompañada con la fe de cada cristiano. Claro que sí, claro que sí. Entonces, ¿por qué? Porque es una planta que lo puede curar a uno, decía el padre. Entonces, una planta que a uno, sintiendo la imagen de Monseñor, sintiendo lo que es este arbolito, les puede ayudar mucho a las personas. Lo importante es tener fe. Si nosotros no tenemos fe, realmente no estamos haciendo nada. Son más de 5.000 romeros que se han repartido en este municipio del departamento de Usulután, cantidad que esperan aumentar con el objetivo de recordar con más fe y devoción al Santo de América, Monseñor Romero. Informó Brenda Arévalo.